celebramos hoy la memoria de San Jerónimo, quien se caracterizó de manera muy particular por el entrañable amor que tuvo a las Sagradas Escrituras. Dedicó su vida realmente a una comprensión cada vez más grande, a traducirla para hacerla entendible y fieles en esa manera de entenderla a los textos originales y hacerlas conocer al mundo occidental. De hecho, durante tantísimos siglos, su traducción de la Biblia ha sido la que ha alimentado el corazón de los fieles, ¿no? De ahí entonces que hoy siempre se haga alusión a este aspecto de la importancia que tiene la Sagrada Escritura en nuestra vida. Él es el patrono, ¿no?, de los biblistas, de los exégetas, pero también es aquel que nos incita a todos a que nos pongamos en un contacto cada vez más estrecho con la Sagrada Escritura. La antífona de entrada de este día, que nosotros no hemos leído porque hemos cantado un canto de entrada, por lo tanto reemplaza una cosa a la otra, son las palabras del Salmo 1, que justamente hace referencia a la fecundidad que produce la Sagrada Escritura, ¿no? Aquel que medita la ley del Señor de día y de noche es como un árbol plantado al borde de las aguas vivas, de las acequias de agua viva, que dará fruto a su tiempo, su debido tiempo, ¿no? Ese meditar la palabra de Dios de día y de noche se referencia a ese contacto, a esa relación íntima con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura, ¿no? Y como dice muy bien allí, dará su fruto ese alimento constante a su debido tiempo, que quizá no son los tiempos que uno mismo supone que tienen que ser, sino y ni siquiera a veces es perceptible ese fruto. El fruto se da punto. Y a veces de muy diversas maneras, en forma de esperanza, en forma de aliento, en forma de luces, en forma de emociones, que quizá uno no sabe identificar su procedencia, es decir, diciendo esto es fruto de haber meditado tantas veces la Sagrada Escritura, ¿no? Sin embargo, procede de allí, porque se nos ha hecho carne de alguna manera aquello que uno medita, si lo medita de día y de noche. Y además, si lo medita de una manera, o si la lee la Sagrada Escritura, con una actitud que es la que tenemos que tener, y es la actitud de dejarnos interpelar por la Sagrada Escritura. Es decir, dejarnos que la Sagrada Escritura nos diga algo, nos exija, nos pregunte, ¿no? Y nos haga reaccionar esas cosas. Muchas veces uno lee la Sagrada Escritura de la misma manera que uno podría leer otros libros. Uno lo lee por curiosidad, a ver qué dice acá, pero a veces perdemos la noción de que la Sagrada Escritura siempre es presente. No es un libro escrito en el pasado y que quedó en el pasado. Está escrito en el pasado, pero su palabra es presente, por lo tanto, cada vez que yo la leo, Dios la vuelve a decir. Y tiene algo que decirme ahora, es como alguien que me está hablando en este momento, y me está preguntando, y me está exigiendo que yo me confronte con eso, a ver si yo, esto no es algo que tendría que iluminar mi vida, cambiar quizá mi vida, ¿no? Nosotros quizá somos herederos en esto de una mentalidad que nació un poco a la defensiva. Antes de la época de la Reforma Luterana no era así. Después de que los reformadores comienzan a usar la Sagrada Escritura de una manera totalmente subjetiva y cada uno sacando ella lo que se le daba la gana, incluso contra la doctrina del magisterio, de alguna manera, como al menos en muchos países, se produjo una reacción como de miedo, de desconfianza en la Sagrada Escritura. Como si yo leo la Sagrada Escritura y me pregunto, ¿y a mí qué me quiere decir Dios con esto? Si yo me lo pregunto por mi cuenta, esto me va a llevar, vaya a saber a qué disparate y a pensar qué cosa, y capaz que termino pensando no lo que Dios quiere, sino lo que se me ocurrió a mí, y termino en un error. Por eso, Fíjense que muchas veces uno lee la Sagrada Escritura, pero como que ya está, la leí, sí, leí ese texto. Pero me abstengo de ir más allá y de decir, bueno, pero yo vivo esto, ¿cómo lo entiendo yo? O como yo vivo, ¿es como se entendería esto? Si inmediatamente nosotros buscamos, a ver, ¿qué ha dicho el magisterio? ¿Qué dijo? ¿Algún papa escribió sobre esto? Tal cosa, lo cual está muy bien. ¿Qué han dicho los santos? Bueno, perfecto, todo eso está muy bien, pero no es lo que hizo los santos, no es lo que nos ha dicho el magisterio. Debemos tener en cuenta las dos cosas, pero por ejemplo, los santos directamente a la Sagrada Escritura le han preguntado qué es lo que tenían que hacer, y esto no solo antes de la Reforma, sino después. Ellos sí, pero la mayoría quizá de las personas no, se frenan ahí. Como decía, esto es una actitud, los protestantes hacen así. No, ¿cómo? Los católicos también hacen así. Uno lee, por ejemplo, la historia de un alma de Santa Teresa del Niño Jesús, y uno ve que ella dice, como no sabía qué hacer y qué es lo que quería Dios de mí, me puse a leer las Sagradas Escrituras. Y fui buscando a ver dónde Dios me decía algo a mí, hasta que encontré. Llegué a la carta, a la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, allí donde hablo de la caridad. Entonces, esto es lo que me dice a mí, esto es lo que me pide a mí. Lo buscó ahí, porque esa es la palabra viva, ¿no? Y eso es un mero ejemplo. La misma Santa Teresa, y eso que a ella le toca vivir la época de la Reforma, ¿no? Y enfrentarse a los desmanes que hacían los reformadores, y sin embargo, ella, uno ve que constantemente va apelando a la Sagrada Escritura. San Juan de la Cruz, y todos los santos, si uno quiere, ¿no? Por lo tanto, entonces, esto exige que uno se plantee de alguna manera, bueno, a ver, ¿cómo leo yo? ¿Lo leo buscando allí mi vocación singular? O sea, después, ¿qué quiere Dios de mí? Como Santa Teresita, ya sabía que tenía que ser religiosa, pero buscaba, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué he puesto en la iglesia? ¿Qué tengo que hacer yo en particular? Lo buscaba en esa meditación constante y dio su fruto a su tiempo. Es decir, ahí encontró las luces. Y confrontarse. Tenemos tantas cosas en el... Basta en los evangelios, el sermón de la montaña. Tenemos que mirar el sermón de la montaña, hacia contraluz, como cuando uno mira una radiografía, después mirar realmente una radiografía espiritual de mi vida y superponerla a ver si más o menos coincide lo mismo, ¿no es cierto? Parece la radiografía de tórax de un hombre y la de un perro, no se parecen en nada. ¿De dónde están las fallas? ¿No? ¿Soy yo este que dice aquí? ¿Qué me dice a mí? ¿No? Deberíamos, por lo tanto, sobre todo en este día, que se pide eso y se lo pide en las oraciones de la misa varias veces, ¿no? De que nos alimentemos con la Sagrada Escritura, de que allí busquemos las luces para caminar hacia el camino, hacia la meta de nuestra santificación y de nuestra salvación. Que San Jerónimo, entonces, que realmente vivió para eso y se fue a vivir a Tierra Santa para eso. Para eso, para dedicarse nada más que al estudio de la Sagrada Escritura, sobre todo, porque no, porque Tierra Santa, porque qué lindo, bueno, acá vivió el Señor, acá el profeta tal dijo, no, ¿por qué? Porque en Tierra Santa estaban los judíos, y tenía que aprender hebreo para poder traducirla, y era allí donde iba a encontrar los maestros, y donde le iba a poder decir, a ver esto, ¿cómo lo entiende usted? Yo no lo entiendo, lo tengo que traducir, no podía hacer eso en Roma. Por eso es que hace su trabajo allí y dedica su vida para eso. Ese era el único sentido, no era un romántico de esos lugares, sino principalmente alguien que buscaba constantemente una mayor comprensión, ¿no? de aquello que Dios nos ha dicho. Pidamos entonces por su intercesión esta gracia para nosotros.